Una importante victoria fuera de casa y ya la tercera consecutiva. ¿Cómo ha ido el Pues sí. partido? Bien, bueno, mira, las tres últimas salidas, tres victorias, es verdad, sí. Pero es un partido bastante disputado, es un partido muy físico, el árbitro también lo ha permitido. También marcado por el terreno de juego de tierra, nos ha costado meternos en el campo. Pero bueno, hemos defendido muy bien, hemos estado muy concentrados, ellos apenas nos han hecho ocasiones y hemos salido bien de la contra. El primer gol nuestro es una contra muy bien hecha. Nos hemos cogido muy bien los espacios y la espalda. Y luego, acabando la primera parte, pues hemos vuelto a marcar un gol muy bonito de Enrique. Y eso nos ha dado mucha seguridad, ¿no? Un 2-0 la primera parte. No lo estábamos mereciendo porque ellos no habían llegado apenas y nosotros salíamos con mucho peligro, ¿no? Y luego, en la segunda parte, pues bueno, ha venido marcada por el penalti de la expulsión de Eufemio, en ¿no? Un penalti que solo ha visto el árbitro y el línea, porque vamos, no lo ha visto nadie más. Y ahí te meten el 2-1 con uno menos en el campo, el equipo contrario coge aire, te aprieta un poquito y con todo eso no han hecho apenas ocasión y la ocasión más clara ha sido nuestra para hacer el 1-3 que no hemos podido hacerlo, ¿no? Ha sido un buen partido porque el campo era difícil, el contrario era un buen equipo, el campo de tierra, como te digo, muchísimo calor, 22-23 grados, pero ha sido un buen partido por nuestra parte. Bueno, y ahora, después de este partido, llega otra vez, jugamos otra vez fuera de casa frente al Bellver, que ha empatado hoy a cero contra el Fraga. ¿Cómo se prevé este partido contra el Bellver que estará luchando y está luchando por salir del pozo? Sí, pues un partido muy difícil, ¿no? Aparte de la rivalidad ya, pues el hecho de que el Bellver está abajo del todo y se le van las oportunidades y bueno, habrá cogido un poquitín de moral, aunque no haya ganado, empatar con el líder, ¿no? El Fraga no ha sido capaz de ganarle allí, ¿no?